caballo trajeron y en el rancho de Santini el celular le pusieron. Junto con el arabito lo bajaron de Cabora. Tradición era bailarlos seguidos por la tambora en las ferias de San Juan, allá en Cocorit, Sonora. El pollín montó al caballo y pidió la coyotera. Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras: si así como baila corre, yo te reto a una carrera. Desde Chandler, Arizona, el fuereño de tapado, un beliz lleno de verdes, disponibles pa' apostarlos, eran más de 30,000 y una Ram venía estrenando. Le gritaban a Zazueta: échale leña a la lumbre, quedan crudos o se tuestan. Carrereros conocidos, apostadores sin miedo, porque esos hombres sí saben para qué se hizo el dinero. Pa' gastarlo, porque no se lleva al cielo. Para no hacerla tan larga, cuando se abrieron las trampas, como a los 80 metros, el celular se quedaba, pero al llegar a la meta, le sacó una gran ventaja. Donde menos te lo esperas, puedes saltar.